Nosotros conversamos con el subsecretario de Trabajo de la provincia de La Rioja, estamos hablando de Nicolás Massa, a propósito de estas jornadas sobre maltrato y explotación del trabajo infantil, ¿no?, que se está desarrollando en Plaza 9 de Julio. Esto es lo que decía el funcionario provincial sobre los índices, los números que hay en la provincia sobre estos casos. Venimos haciendo un trabajo conjuntamente con todas las demás instituciones, especialmente con el Ministerio de Trabajo de la Nación, Salud, Policía, Educación, Desarrollo Social, Derechos Humanos, y en la cual, que compone la COPRET, y en la cual el titular de la COPRET, la subsecretaría de Trabajo. Y nosotros tenemos un relevamiento capital interior de 900 chicos, en la cual, ¿cierto?, hemos profundizado un trabajo más que todos los rurales, donde hay economías informales, el chico sale a vender algo, un producto de propio que lo hacen los padres, o en la capital muchas veces ve el chico vendiendo algún artículo que puede ser utilizado por terceros o por los mismos padres, fuera de aquellos que limpian vidrio en los automóviles o aquellos que ingresan en los restaurantes. Es decir, de diferentes situaciones, pero nosotros estamos haciendo un trabajo en la cual 380 becas quiere decir que han vuelto a la escuela esos chicos, y ahora hay un proyecto inmediato a llevarlo a concretar lo que la idea de la ministra Grisel de Sena, en la cual con las asistentes sociales vamos a relevarlo al chico, lo vamos a detectar, lo vamos a relevar, pero van a ingresar estos profesionales al hogar para saber cuál es la situación social, si es disfuncional, si vive con los padres, con abuelos, con tíos, si hay alcohol, si hay droga de por medio, todas esas cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas que por parte del Estado, pero también concientizar que esto es un problema de la sociedad en su conjunto y no solo del Estado. Y en eso estamos avanzando, y creo que falta mucho y es complejo, pero hay que trabajar. ¿Cuáles son las franjas etarias que se encontraron? ¿Cómo me dijo? De las franjas de edades de los chicos. Bueno, las edades están comprendidas desde los 5 o 6 años que se ven en la calle muchas veces en los restaurantes, y después muchos adolescentes que han ido en la capital limpiando limpiavidrio, ¿cierto? Y después el trabajo rural, ¿cierto? El de la cosecha, muchas veces fue llevado por los propios padres, porque en la cosecha que tuvimos recientemente, tanto de la vid como de la aceituna, hicimos un trabajo con el Ministerio de Trabajo de la Nación, Migraciones, Policía, Gendarmería, en la cual nos ha permitido hacer un trabajo que ha evitado y nos ha permitido no encontrar en ningún establecimiento un chico trabajando. Así que eso nos da fuerza para seguir trabajando y profundizar este tema para evitar este flagelo. ¿Hay explotación infantil o maltrato infantil en La Rioja? Hay maltrato, hay padres que inducen a los chicos, en la cual hay amenazas de que tienen de volver con una cierta cantidad de dinero. Ese chico después muchas veces escapa de su casa, estar en la calle, desambular, está cerca de la droga, de todos los vicios que trae muchas veces y de estos tiempos. Y bueno, por eso queremos ingresar al domicilio de ese chico y hacer una contención también al grupo familiar. Ahí está la palabra de Nicolás Massa, su secretario de Trabajo, acerca, bueno, de estas jornadas, pero más allá de eso, el análisis de los números, de los índices que presenta La Rioja en cuanto al trabajo infantil, y en este sentido las contenciones que se brindan del Estado a través de estas becas que se entregan, ¿no?, que ya hay más de 350 beneficiarios, como así también lo que tiene que ver con el maltrato y la explotación, ¿no?, infantil que se realiza en estas actividades. Muy bien, Carlos, volvemos contigo luego, chau. Hasta luego, gracias. 11 de la mañana, José. Tiempo de noticias con Buenos Aires. Luego volvemos con más detalles y seguimos palpitando, ¿no?, lo que va a ser la previa del Mundial Sudáfrica 2010. Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 72%. En Córdoba, 6 grados 6 décimos, humedad 84%. Se desarrolla la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud. El ministro de Educación, Alberto Scilioni, dijo que la salud es una construcción social y que por ello desde el área educativa se apoyan políticas sanitarias como las campañas preventivas de la gripe H1N1 y se promueve un alto nivel de escolaridad como variable para hacer descender la mortalidad infantil. Entender que la salud es una construcción social y como tal educación tiene mucho que decir y mucho que hacer y que formamos parte con el Ministerio de Salud, de un poder ejecutivo que nos pide que trabajemos mucho entre ministros y estamos articulando con el ministro Mansur y su equipo políticas públicas en torno a eso. Estamos trabajando todo lo que es la asignación universal por hijo, que tiene una doble condicionalidad sanitaria, educativa. Estamos trabajando siempre con la rectoría científica del Ministerio de Salud, que saben de estos temas, pero estamos trabajando en prevención de gripe H1N1, de dengue, la poderosa relación que hay entre nivel de escolaridad y mortalidad infantil. Scilioni encabezó junto al ministro de Salud, Juan Luis Mansur, la apertura de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud, que desde hoy y hasta mañana, con 19 países representados, se desarrolla en Buenos Aires. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Proyectan instalar una planta de energía alternativa en Chilecito. La provincia de La Rioja estudia la posibilidad de instalar en la ciudad de Chilecito una planta de energía alternativa. En forma lo explica el gobernador Pedro Herrera sobre los trabajos que podrían llegar a implementarse en el territorio riojano. Usar todos los residuos de las cosechas, las podas, se usa todo el carozo, el brujo de la uva, las podas de la viña, de los olivos, son pingüinos, bueno, eso hay que juntarlo, quemarlo, se calienta agua, se pone filtros especiales para no liberar mucho dióxido de carbono. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Santiago Lucía con toda la información desde Sudáfrica. Desde Sudáfrica. Nacional, el Mundial. Uruguay debuta mañana en la Copa del Mundo, enfrentará a las 20:30 en Ciudad del Cabo a Francia. En el inicio del Campeonato Mundial de Fútbol, el partido se disputará en Ciudad del Cabo. Presentará un equipo Oscar Tabárez que ya está confirmado. Uruguay debutará en el Mundial con Muslera, Lugano, Godín, Cáceres, Pereira, Pérez, Gargano, González, Suárez y Forlán. Desde Johannesburgo, enviado especial de la radio pública, Santiago Lucía. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 72%, cielo algo nublado. En Córdoba, 6 grados 6, 84% el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra nublado. Argentina está informada por la radio pública. La mañana sigue en la radio pública. behind. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Zumba, sí. Ella quiere su rumba, ¿cómo? Zumba, sí. Ella quiere su rumba, ¿cómo? Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. Bueno, qué linda música, ¿no? Allí con los Iracundos. Los Iracundos interpretando en la mañana de Nacional. Jinetes en el cielo. Jinete, no, pasa que me olvidé el nombre, perdón. No, está bien. Y Rata Blanca con Talismán. Talismán. Póngame la otra cortinita, por favor. Tonta, que quieres que te quiera si me tienes trabajando. Tonta, tonta, por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando. No puedo creer que usted le pida una la otra cortina a José y José se prende. Para eso está despierto el hombre, ¿te das cuenta? Para eso está atento. ¡Qué barbaridad! Bueno, viviendo todo este clima de mundial, voy a respirar hondo y voy a pasar por alto. Usted está con todo el mundial, pero preparadita. Para eso no soy tonta, ¿no? No. Para estar preparadita para contarme cosas del mundial, estoy atenta. Quiero que tire, sorpréndame. No, tú sabes que la esa cortina que pones es muy malo, ¿no? Porque no es. Pero a mí me encanta ese tema, porque yo bailaba al frente del espejo con ese tema, así que no me siento identificada. Comanche. Hace como 1000 años. Claro, Comanche. Comanche, tonta. José. Comanche. Sí, Comanche. Bueno, le cuento que la municipalidad de Trelew, usted también tiene acá para contarme. Bueno. Va a abrir muy temprano el sábado las puertas del gimnasio principal de la ciudad para recibir a los vecinos que quieran observar el mundial de fútbol como si estuviéramos en Sudáfrica. ¡Epa! Ese es el eslogan que se emplea para la convocatoria en esa ciudad chubutense. Esta iniciativa tiene relación con el primer partido que va a jugar el seleccionado nacional con su par de Nigeria, previsto para las 11, aunque con anterioridad se va a recibir a los vecinos para que compartan juntos un desayuno en el gimnasio y vivan la fiesta en familia. Así que mire usted, mirá cómo vos, se suma Trelew. El intendente de Trelew. De Trelew. Abren las puertas del gimnasio principal de la ciudad, un desayuno popular y juntos a verlo en pantalla gigante al primer encuentro al de la primer selección. Partido de Argentina, ¿no? Sí, señor. Aparte está haciendo frío, te digo, en toda imagino esa zona. Imagino allá debe estar re frío. Sí, recién escuchaba justamente la temperatura en Córdoba, por ejemplo, a esta hora de la mañana, no 6 grados, o sea que el frío se está haciendo sentir. Y en La Rioja ha comenzado a mantenerse o a descender. Sí, levemente. A descender un poquito. 11 grados 5 décimas la temperatura actual, humedad del 73%, cielo cubierto, no se registra viento en superficie. Bueno. ¿Qué más tengo para contarle? Cuénteme, otra cosita a más. A ver, cuénteme, ¿qué tiene? ¿Usted sabe que se viene un ajuste en la tarifa? No un ajuste de señal. Ah, no un sabía. Un ajuste en la tarifa de Supercanal. Epa, no me diga. ¿Sí? El aumento, la empresa de cable. Empresa de cable. El aumento estipulado sería de alrededor del 10% en el abono mensual. Y va a regir a partir del mes de julio. Ah, se ríe, encima que le aumentan el supercanal, sí, y se ríe. Sí, no sé. 10%. Pero a partir de julio, ¿eh? Ah, bueno, a tenerlo en cuenta entonces, ¿no? Bueno, según dice la empresa, que debido a la coyuntura argentina actual, se ve la necesidad de modificar el precio del servicio del abono básico promedio mensual. La misma surge del continuo incremento de costos que ha sufrido la televisión por cable a partir de la devaluación, hecho que ha provocado un aumento de gran parte de los insumos y tecnología que en su mayoría son producidos en el exterior y resultan indispensables para continuar brindando el servicio. Así que más o menos a partir de julio. Sí. Un 10%. Un 10% más. Bueno, hablando de aumentos, pero salariales esta vez. Ah, sí. Ya hemos comentado en otro momento, ¿no?, la situación de varios gremios que han obtenido importantes incrementos salariales, pero, por ejemplo, en el lado de los gremios estatales no ha sido como ellos han querido, ¿no? Solamente un 21%. Pero bueno, el referente que tiene, lógicamente, el resto de los gremialistas a nivel nacional, siempre es Hugo Moyano, ¿no? El gremio de los camioneros. Siempre se los ha puesto como referencia, ¿no?, para los distintos aumentos salariales. ¿Qué pasa con los camioneros? Pidieron un aumento salarial del 31%. O sea, es un 10% más de lo que se ha pactado. El sindicato de camioneros, cuyo titular lógicamente es el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, pidió formalmente abrir las paritarias salariales. Para ello reclamó un incremento que no puede ser inferior al 31%. Según una nota que fue enviada a los empresarios del sector nucleados en FADEC, el aumento deberá ser abonado en dos cuotas, eso sí. Uh-huh. O sea, no es un incremento inmediato. No, la mayoría de los gremios estaba haciendo eso, ¿no? Los últimos gremios. Aquellos que han logrado incrementos importantes y lo hacen en dos etapas. En este caso serían dos cuotas, dice él, del 16% a partir del 1 de julio y de un 15% a partir del 1 de octubre. Entonces, eso es lo que estaría pidiendo, ¿no?, el gremio de camioneros a este sector privado, que lógicamente, bueno, lo van a analizar y lo van a tratar para ver si se lo puede aplicar. Muy bien. ¿Sabe, Sergio, que hoy, 10 de junio, es el día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Isla del Atlántico Sur y sector Antártico? Se conmemora en este día la designación del primer gobernador argentino en las Islas Malvinas en 1829. En aquel año, el gobierno de Buenos Aires designó gobernador del archipiélago a Luis Bernet, quien estaba trabajando en la colonización del puerto Soledad. Con motivo de esta fecha, día de la reafirmación de derechos soberanos sobre las Islas Malvinas e Isla del Atlántico Sur, nos hace llegar un saludo, una recordación. Julio Cepeda, quien es veterano de guerra, dice: deseo hacer llegar un abrazo a todos aquellos hermanos que la vida me regaló defendiendo los más altos intereses de la patria en Malvinas, y les digo gracias, no solo por compartir momentos únicos e inolvidables en la vida de una persona como fue la guerra, sino por esta prueba cruel del destino que es la posguerra, la que nos tiene que encontrar más unidos que nunca para evitar este genocidio que estamos padeciendo quienes alguna vez fuimos a ofrendar nuestra vida por la patria. Este saludo, esta recordación, reiteramos, nos la ha enviado Julio Cepeda, que es veterano de guerra. Bueno, esta mañana tempranito comentábamos este tema, ¿no? En algún tiempo, ¿te acordás? Este día era feriado. Sí. Feriado nacional. Tiene razón. Pero luego, claro, y el 2 de abril no era feriado, fue cambiado, ¿no? El feriado del 10 de junio por el 2 de abril. 2 de abril, cuando fue la gesta de Malvinas, ¿no? Y bueno, los dos creo que son momentos importantes. Los dos son importantes, ¿no? Los dos. Y tienen que ver, bueno, con una, digamos, cuestión de ese sentimiento que tenemos por las Islas Malvinas, ¿no? Así es. Muy bien, 11:20, estamos con Oscar Chacoma desde Chilecito, FM Nueva Municipal. ¿Cómo te va, Oscar? Te saluda Sergio y Marta.